Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com. Yo soy Dalai y como siempre estoy encantadísima de estar acompañándoos hoy para descubrir palabras milagrosas que pueden transformar nuestra realidad radicalmente. Y para eso nos está acompañando Juan Bruestlen, que es la primera vez que está en Mindalia, pero ojalá sean muchísimas más porque él también tiene una comunidad muy bonita con la que espero que podamos estar compartiendo hoy. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto, por supuesto, saludarte en Mindalia. Hola Dalai, hola a todos igualmente, ¿eh? Qué gusto estar aquí, me siento bendecido por tu presencia y por la presencia de todos y sobre todo por la forma en la que has presentado este tema tan interesante, ¿no? Así que bueno, gracias, ¿eh? Y ojalá que así sea. Gracias a ti, Juan. Gracias a todas las personas que se van sumando poco a poco a este espacio. Recordad, como siempre, que se enriquece muchísimo la entrevista si compartís vuestras preguntas, vuestras reflexiones y nosotros las vamos leyendo aquí en riguroso directo. Juan, dentro de todos los temas que tú tratas en tus propios vídeos o en tus ponencias, en tus redes, ¿por qué hemos elegido hoy el poder milagroso de las palabras? ¿Qué es lo que es tan importante para ti para tratar este tema hoy? Excelente, excelente pregunta, Dalai. Yo creo que primero debemos empezar por definir a lo que nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de una palabra. Muchas veces pensamos que la palabra es solo el sonido que sale de nuestra boca, pero una palabra es mucho más. ¿Vale? Cuando hablamos de palabra me refiero al lenguaje del universo. ¿Y cuál es este lenguaje del universo? El lenguaje del universo es la vibración. Por eso en la Biblia dice, al principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todo se creó mediante la palabra. Okay, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra? Yo creo, desde mi perspectiva, y quiero dejar claro cuando de mi perspectiva, ¿no? Sobre algún punto. Desde mi perspectiva, la palabra, a lo que se refiere con la palabra, es a la vibración. ¿Qué emite vibración? Pues todo en el universo está vibrando. Ese es un principio, ¿vale? La ciencia no ha hecho más que corroborar esto, ¿no? Todos son ondas y campos electromagnéticos interactuando entre sí. Entonces, ¿qué es una palabra? Una palabra es una vibración, es un movimiento. Sí, es un ocurrir, es un sonido. Toda ocurrencia, todo lo existente tiene un sonido, desde las plantas a la luz, todo se puede calibrar, todo se puede registrar en un número y esto tiene una vibración. ¿Vale? Entonces, palabra para mí es esto, palabra para mí es la vibración que sostenemos en cierto momento y sobre todo en este plano físico donde experimentamos tiempo con nuestros sentidos, palabra es sobre todo esta vibración sostenida en el tiempo, la cual eventualmente construye una frecuencia y esta frecuencia eventualmente va moldeando tu realidad porque esta frecuencia se compone de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú haces, de lo que tú dices, de cada movimiento, de cada acción en ti que crea karma, ¿vale? Entonces, bueno, sin entrar mucho en cosas muy complejas, no sé si quieres entrar en esto, pero palabra va más allá que solo lo que decimos, ¿vale? Juan, yo quiero entrar y profundizar en lo que tú quieras y consideres importante para este tema. Entonces, siéntete con total libertad de navegar un poco, ¿no?, entre conceptos, porque ya has introducido, por ejemplo, el karma, que también es un gran melón, como decimos aquí en España. Sí. Pero, claro, hablas de una vibración, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo quiero profundizar un poco en una duda que me surge. ¿Vibración es cuando manifestamos la palabra en forma de sonido? Es decir, cuando yo digo una palabra en voz alto, ¿o vibración también es una palabra que está escrita? ¿O vibración es una palabra que está en el pensamiento? ¿Cuál es la vibración? ¿Todo es vibración? La suma total de todo esto. Porque absolutamente todo lo que ejecutamos bien sea un pensamiento, una emoción, una idea, cualquier cosa que hacemos, tiene una vibración. Y la vibración es literalmente, cuando hablo de vibración, me refiero a la onda. Porque, a ver, con nuestros sentidos podemos percibir, imagínate, ¿no? Visualmente, algo así como el 0.5% de todo el espectro visual de luz que hay en el universo. Entonces, somos ciegos, ¿vale? Con nuestro cuerpo no podemos percibir realmente la totalidad, lo que es la totalidad. Percibimos una pequeña parte. Cada pensamiento, cada emoción, cada cosa que hacemos, cada acción, genera una pequeña vibración, ¿vale? Y esa vibración es una onda, es como el universo se compone, ¿no? Si nos vamos a las moléculas más pequeñas, todo está allí, ¿no? Vibrando. Y cuando hablo de vibración me refiero a esto, ¿vale? Y esta vibración es una señal, es una información. Y lo importante, ¿no?, que has preguntado al comienzo, ¿por qué escogimos este tema? Pues porque todo lo que hablamos, cada palabra de nosotros, queda registrada en el universo. El universo escucha. Hay un campo, y a mí me encanta hablar de David Hawkins, porque para mí es un gran mentor, ¿no? David Hawkins, el autor de libros como Poder del Poder contra la Fuerza o Dejar Ir. David Hawkins hablaba de este campo de conciencia que registra todo y que contiene la información de la totalidad en cada espacio y en cada momento, ¿no? Él hablaba también del universo holográfico. Entonces, la importancia de la palabra, desde mi perspectiva, es que como estamos en comunicación constante con el universo responde a nosotros constantemente, ¿vale? Claro, esta charla que tenemos con el universo, pues, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, por darle un término, la mayor parte del tiempo es inconsciente, ¿vale? Claro. Y aprender a hablar involucra también ese aspecto de nosotros que es inconsciente. Entiendo que si la mayor parte del tiempo es inconsciente y aún así manifestamos tantas cosas, ¿qué sería si de repente hiciéramos un porcentaje más alto de esa comunicación que establecemos con el universo consciente? Podríamos manifestar muchísimo más. Que seríamos magos. Claro, creo que es un poco también el kit, ¿no?, de esta entrevista, porque decimos palabras milagrosas. Hay muchísimas palabras, pero yo quiero preguntarte por tus favoritas. ¿Cuáles son para ti las palabras más milagrosas que existen y cuáles son las palabras indispensables que toda persona que esté viendo este vídeo ahora en directo o que lo vaya a ver después tendría que incorporar a su vida de una forma, rutinaria y obligatoria? Qué bonita pregunta, Dalai. Gracias por hacer esa pregunta. Gracias es precisamente una de estas preguntas. De estas palabras. Creo que, de hecho, a mí me fascina mucho lo que es el aspecto científico de todo, ¿no? Me encanta entender la ciencia detrás de todo. Yo soy curioso, como tú o como todos cuando nacemos somos curiosos. Eso nunca lo perdí. Y creo que... Hola, Elena Ferra, te mando un fuerte abrazo. Creo que parte de aprender a hablar y a usar correctamente tus palabras tiene que ver con entender qué producen ellas en ti. Y gracias es una palabra que la neurociencia ha descubierto que en el cerebro activa como ciertas regiones. Todavía no lo entiendo muy bien, lo estoy estudiando más para poderlo digerir y masticarlo y explicarlo. Pero en resumen, lo que hace la palabra gracias y el agradecer realmente, como decimos, la palabra, ¿no?, que compone la palabra, lo que digo, lo que siento y lo que pienso, cuál es mi intención real. Cuando decimos gracias con el corazón y cuando decimos gracias en palabra unísona, en coherencia con todo lo que compone nuestra palabra, se activa una región en nuestro cerebro y se activa con un mecanismo de recompensa y sentimos una recompensa tremenda. Imagínate que a ti te dan $1,000,000. Si tú dices gracias, si tú realmente ayudas a alguien o alguien te ayuda y tú dices gracias, esto activa en tu cerebro una señal de recompensa muy fuerte. Entonces, la palabra gracias es una palabra muy bonita para usar. Otra palabra que a mí me gusta mucho, mucho usar también es Te amo, yo soy muy amoroso desde pequeño, ¿eh? Y no me cohíbo en decirlo, tampoco lo invento cuando no lo siento, ¿eh? Pero sucede lo mismo, cuando realmente hay coherencia entre en la palabra que expreso, este te amo produce cosas muy positivas en mí y esto beneficia a mi salud incluso. Entonces, estar agradecido, expresar apreciación por lo que nos rodea. Creo que estos dos son requisitos indispensables, ¿no? A Voy a ver, ir, si te parece. Ay, sí. perdóname, te interrumpí. No, no te preocupes. A ver, no, no sé si querías entrar como en quizás prácticas más específicas o más místicas, por así decirlo, más espirituales, pero digamos, para el uso cotidiano, porque lo que te digo, la gran parte de nuestro día es la interacción, es la palabra, lo que se mantiene, lo que mantenemos diciendo constantemente, lo que afecta a nuestra comunicación, ¿no? La señal que enviamos. Entonces, por eso usé estas dos. Son dos palabras perfectas y yo creo que además de son palabras de Ho'oponopono, ¿no? Que también es una práctica milenaria ancestral hawaiana muy muy poderosa y muy potente y sostiene precisamente que dos de estas increíbles palabras son te amo, gracias. Entonces me parece fantástica la aportación. Te he preguntado por palabras que tú usarías o que tú introducirías en tu vocabulario con los demás y también con el universo seguro 100%. Pero ¿cuáles son las que jamás introducirías? ¿Crees que hay palabras específicas que bloquean de alguna forma nuestra manifestación o incluso nuestro bienestar? ¿Palabras que son capaces de generar un impacto en nuestro físico, una somatización, una enfermedad? ¿Con qué palabras deberíamos tener especial cuidado? Y añado también, ¿es tanto la palabra en sí o la intención con la que digo la palabra? Es el conjunto, ¿no? La palabra que dices y la intención, porque no es lo mismo decir, no sé, gracias, ¡ah! Gracias. Por poner un ejemplo, ¿no? La intención comunica mucho. De hecho, si nos vamos a lo que ha estudiado la ciencia, lo que hablamos, las palabras que producimos, es únicamente el 7% del lenguaje. No, luego el resto de los porcentajes no los manejo muy bien, pero creo que es 23% la intención con la que decimos, y luego está el lenguaje corporal y todo esto, ¿no? Y es una excelente pregunta la que haces, Dalai. ¿Qué palabras no usar? ¿Qué palabras deberíamos evitar? Yo creo que depende. La respuesta correcta siempre depende de un contexto. Para que la respuesta sea correcta, todo debe hacerse dentro de un contexto, ¿no? Y ese contexto es lo que tú quieres, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres hacer dinero, si tú quieres que el dinero empiece a fluir más en tu vida, usar palabras como no tengo o es muy difícil, sobre todo como creencias añadidas al dinero, esto va a producir lo mismo, ¿eh? Lo que me produce a mí decir gracias y decir te amo. Cada vez que tú dices no tengo o es difícil, esto produce una sensación en tu cuerpo. Esto te va a hacer segregar una serie de hormonas y en tu mente vas a crear separación entre lo que quiero y yo donde estoy. Y como hay separación, esta brecha que llamamos separación se llama estrés, se llama ansiedad, se llama disgusto, no estás del todo bien, ¿vale? Cuando lo que queremos y donde estamos se encuentra junto, hay paz, hay tranquilidad, ¿no? Por eso es que cuando personas consiguen algo que siempre han deseado, consiguen paz, ¿vale? Entonces, cada vez que usamos este tipo de palabras, no puedo, no tengo, creamos esta separación, esta brecha, ¿vale? Y lo que estamos diciendo al universo es, esto no es una realidad ahora. Y como esto es lo que afirmamos, y cuando digo universo no me refiero a algo fuera de ti, tú. Y imagínate, y esta es una historia que a mí me encanta contar, un día me encontraba en Colombia, me estaba como sentado en un banco y vi una filita de hormigas. Y esta filita de hormigas me pareció muy curiosa porque dije, wow, actúan tan en sincronía, están tan ordenaditas, funcionan como uno, ¿vale? Y funcionan como uno con el planeta. Y luego, no sé, tomé conciencia, eso para mí fue una especie de despertar. Y tomé conciencia porque luego vi las personas y las personas estaban actuando también como hormigas, ¿no? Cada quien iba para su lugar, para su trabajo, lo que sea. Y luego me di cuenta de que así como las hormigas son del mundo, los humanos son del mundo. Y dentro de esos humanos estaba lo que llamo yo. Y tomar conciencia de que así como la hormiga, yo soy el universo, yo soy el universo, no soy separado del universo. Por eso digo, cuando el universo te da algo, es que eres tú mismo quien te lo da, porque tú lo aceptas o no, lo aceptas como verdad o no, y si no lo aceptas como verdad, crea separación. Entonces, cualquier palabra que cree este tipo de separación, es bueno evitarla siempre y cuando tú quieras manifestar algo o atraer algo a tu vida, ¿no? Juan, me vienen a la mente personas que a lo mejor tienen más dificultad para comunicarse o para expresarse y a las que quizás decir palabras como gracias, como te amo, les resulta un poco más difícil. Si alguna de esas personas nos está viendo y ahora ya inmediatamente, en cuanto termine este vídeo, dicen yo quiero usar todo el poder de la palabra. ¿Qué ejercicios o qué herramientas, qué tips podrías darnos para comenzar a manifestar o a cambiar nuestras realidades de este momento? Porque además me consta que tú tienes una escuela en la que precisamente enseñas esto. Sí, excelente pregunta como siempre, Dalai. Yo creo que, y de nuevo es mi perspectiva, yo creo que lo que hay que hacer es acostumbrarse a entrar en lo desconocido y atreverse a hacer algo nuevo, aunque sea una vez. Porque, ¿qué pasa? Si te mantienes siempre en tu zona de confort, vas a crear lo mismo. Si llevas toda tu vida repitiendo un patrón, si te mantienes en ese patrón, lo más probable es que creas, que vayas a crear lo mismo, la misma realidad, la misma experiencia. Entonces, lo que yo invitaría a hacer, yo sé que es difícil, yo sé que el cambio es difícil, produce estrés. ¿Por qué? Porque es como cualquier crecimiento. El crecimiento produce estrés, produce dolor cuando te crecen los huesos. Cuando el bebé nace, necesita expandirse más. Cuando la mariposa o la oruga se convierten en mariposa y luego intenta salir de ese caparazón y le duele, acostumbrarnos al dolor, acostumbrarnos al estrés y saber que es parte natural del funcionamiento del cuerpo, ¿vale? Lo que no es natural es que lo mantengamos tanto tiempo en el sistema de alerta, pero atreverse a hacerlo, ¿vale? Y sobre todo, porque es muy fácil decirlo, ¿no? Atreverse a hacerlo, Juan, ya lo hubiese hecho. Algo que a mí me ayuda mucho para salirme de mi zona de confort y atreverme a hacer algo nuevo, es estar consciente. Si te das cuenta, detrás de la toma de decisión de tú hacer algo o no hacer algo, hay un ruido, hay un murmullo en tu cabeza. Y este ruido o este murmullo en tu cabeza, tú no te das cuenta porque está como muy bajito, pero te va como haciendo sentir de una forma y vas dudando de hacerlo y vas dudando de hacerlo. Y luego no lo haces, luego no te sales de tu zona de confort. Entonces, requiere de práctica aprender a salirse de la zona de confort. Y la forma de practicarlo es estar atento a este murmullo que te va como haciendo, incrementando esta emoción. Y luego, este murmullo simplemente no queremos quitarlo, no queremos luchar contra él. Simplemente tráelo de vuelta, trae tu atención al presente. Vale, hay muchas técnicas para hacer esto y eso es como tú lo dices, es lo que enseñamos en mi academia, ¿no? Distintas formas de practicar esto. Por el principio está en ser capaz de controlar tu atención, ¿no? Que esto ya es una práctica de por vida. Si te parece, me gustaría también ir integrando algunos comentarios o algunas preguntas de las personas que nos están viendo a través del chat. Mira, Diego Eres hace varias preguntas, pero además apunta y animo a todo el mundo a que pueda ver vídeos de estos especialistas que también son muy, muy potentes. José Luis Parise, que le hemos entrevistado frecuentemente aquí, Roberto Neo Tolteca, Mario Bazán, son grandes divulgadores del correcto uso de la palabra en todo momento y nos da las gracias, así que ahí quedan esas aportaciones. Y él además tenía varias preguntas, una de ellas, por ejemplo, es... desde México. ¿Y qué opinión te merecen palabras negativas como, y entre comillas, trabajo, que en realidad son decretos de sumisión y de control? Es verdad que hay ciertas palabras, no sé si trabajo es una de ellas, pero hay ciertas palabras que tienen una connotación bastante negativa. Entonces, vuelvo, yo creo, otra vez un poco con Diego a lo mismo, ¿no? ¿Es más bien la palabra o es la intención? Porque quizá para mí la palabra trabajo no tiene ninguna connotación negativa y la digo con una vibración diferente a la que la puede decir Diego. O esto no tiene nada que ver y yo de repente aquí me lo estoy inventando. Totalmente, totalmente, Dalai. Lo has explicado maravillosamente. Siento que no necesito añadir mucho a lo que has dicho, pero, a ver, completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que se trata más de la intención, sobre todo con la palabra. Así sí que hay palabras que se han cargado de un karma bastante fuerte, bastante intenso. Pero la palabra trabajo, y cualquier palabra, tú siempre puedes escoger cómo verla. ¿Vale? Esa es tu percepción única del mundo, la que va a determinar cuál es tu mentalidad o tu estado de mente hacia cierta palabra. Para algunos les da dolor, para otros será injusticia, para otros les hace sentir amor porque lo aman, ¿no? Entonces, la intención con la que decimos la palabra siempre es lo más fuerte, siempre es lo más predominante. Tú puedes estar sentado, ¿no? Por ejemplo, bajo una palmera con una laptop aquí y decir, trabajo. ¿Quién no querría decir eso así, no? A mí me encantaría, desde luego, decir, ¡ay, trabajo! Y no, ¡ay, trabajo! Que me pasa bastante. Exactamente, exactamente, exactamente. Juan, hay fonemas, yo esto precisamente creo que lo he aprendido de José Luis Parise, si no me equivoco, hay fonemas o combinaciones de letras entre sí que tienden más a fomentar una vibración armoniosa. Por ejemplo, hay muchos mantras que se rescatan, uh-huh. mantras sánscritos o mantras que se rescatan del budismo, de diferentes lugares, que tienen una vibración muy positiva y que de hecho se utilizan para eso. Entonces, ¿qué nos dirías sobre el uso de los mantras? Porque hay muchas personas que piensan sí. que eso es algo como que anticuado, ¿no? Como que, uh-huh. Bueno, pues que estamos en otro tiempo, que es fantástico, pero ¿tú los incorporarías o los incorporas? ¿O hay sí. alguna frase concreta que a ti te guste usar para una meditación que creas que tiene mucho uh-huh. poder? Totalmente, Lalai, excelente pregunta. Me han encantado todas las preguntas porque amo hablar de todo esto. Definitivamente hay mantras budistas, antiguos, milenarios, que tienen una vibración, un sonido armonioso que es capaz de crear muchos efectos que podríamos llamar milagrosos. Muchos de estos mantras, y volvemos a David Hawkins, el creador del mapa de la conciencia, de dejar ir y del poder frente a la fuerza, muchos de estos mantras fueron calibrados por él. Cuando digo calibrados, me refiero a su mapa de la conciencia, ¿no? Él creó un mapa del 1 a 1000 donde representa todo el esquema de la conciencia humana, ¿no? Y mientras más alta la vibración, mayor el poder que tiene esto. Y él usó este mapa para calibrar esto mediante la kinestesia y un sistema comprobado. ¿Te interesa a leer sus libros y si te interesa profundizar sobre esto? Te lo recomiendo porque es fascinante, ¿no? Entonces, él se puso a calibrar una serie de distintos mantras. Hay distintos sonidos. Uno de ellos es el AUM, escrito A-U-M. ¿Vale? Si tienes un momento, yo los incorporo. Y ya te diré cuál es el que incorporo yo, que es el que... Realmente que siento que, y ya luego lo explicaré, ¿no? Lo que me causa. Aún, decir aún está calibrado en 210 y esto tiene la capacidad, ¿no? Como de mover la energía desde los chakras inferiores o las ruedas energéticas inferiores a los más altos. Entonces, aún es una forma de decirlo, ¿vale? Ya luego entraremos en otra forma de decirlo. Hay un mantra, Om Mani Padme Hum, que está calibrado en 700, es muy alto, esto es ya un estado de iluminación. Otro mantra es Om Namah Shivaya, esto está calibrado en 630, más o menos. Y el mantra que yo uso, el sonido que yo uso, porque a mí en la mañana a mí me gusta mucho tomarme un rato de silencio. Y no en la mañana solamente, cada vez que puedo me gusta tomarme un rato de silencio. Y uso este mantra, uso este sonido. Este sonido es OM. O-M. Ahora, ¿cómo se pronuncia esta OM? ¿Cómo se dice este OM específicamente? Tiene un sonido específico, ¿vale? Y te lo deletreo. Sería una especie de O, un laum, con los dos puntitos arriba. A-M. Esa O se pronuncia E, ¿vale? Luego hay una A, A y M. Mm. ¿Vale? Entonces, tienes que mezclar todos estos sonidos al mismo tiempo y crear una especie de OM. ¿Vale? En este momento los he hecho por separado. Pero cuando los haces todos juntos, generas un OM. No sé si lo has escuchado, a veces se cancela el sonido. Lo he escuchado perfecto. Vale, y este sonido, cuando te concentras y lo haces por un periodo de tiempo, te vas a dar cuenta de cómo mueve la energía en ti, mueve tu estado de conciencia. Y cuando termines, vas a sentir una gran diferencia. Te vas a sentir como más despierto, como más tranquilo, como más conectado, como más feliz por la vida, podríamos decirlo también. Si tienes realmente poco tiempo y te gustaría practicar esto, toma 2 minutos, 3 minutos y di OM. Tómate un espacio, un silencio y permítete hacer esto y lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Me ha hecho ilusión que introduzcas el OM Mani Padme Hum porque mi padre me lo decía mucho cuando yo era pequeña y yo me resistía a meditar y él trataba de, ay, vamos a meditar juntos, vamos a meditar, y yo como que tenía ahí un rechazo porque no conseguía yo encontrar ese estado de paz y me repetía mucho el Om Mani Padme Hum, me lleva a momentos bonitos de cuando era niña. Mira, nos hacen un montón de comentarios, por ejemplo, este lo quiero leer especialmente, Elena Ferra dice, yo estoy en la Academia de Juan y la recomiendo porque estoy aprendiendo muchísimo. Después, por ejemplo, tenemos a NNN a través de YouTube que dice, pero ¿cómo va a ser negativa la palabra trabajo? Y fíjate que todos los días aprendemos de aquí cosas nuevas, que Diego dice, la palabra trabajo proviene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura. El tripalium consistía en 3 palos cruzados que se usaban para atar a los reos y someterlos a torturas. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Qué importancia tiene el origen etimológico de una palabra? Mucho. Yo diría que tiene mucho que ver. Al final del día no es lo que define la frecuencia, la señal energética de esta palabra. Aún así, tiene esa información en sí. ¿Vale? Y quien recibe, quien decodifica esta información, siempre se va a fijar más en el contenido emocional, en la intención. Nuestro corazón tiene magnéticamente, no electromagnéticamente, sino magnéticamente, aproximadamente 5.000 veces más potencia que nuestro cerebro. Nuestro corazón es muy potente. ¿Vale? Es lo que mueve toda esta energía, este cúmulo de cosas en nosotros. Y lo que sentimos siempre es lo que manda. ¿Vale? Aún así, importa mucho el origen etimológico porque A ver, mucho, no sé si decir mucho, pero sí que importa porque esa información está dentro de la palabra, dentro del sonido, ¿no? Dentro de la vibración. Y depende de quién reciba esa información, pues lo entenderá de una forma o lo entenderá de otra también, de acuerdo a su nivel de conciencia o a su contexto. Vamos con más, Juan. A mí hay algo que me gusta muchísimo, que disfruto muchísimo, que es la música. Y la música contiene, no toda, porque soy muy, muy fan de la música instrumental. Me transporta como a otro sitio, pero la música, mucha de ella contiene muchas palabras. Y estamos en un momento de la industria musical en el que, bueno, pues se hacen canciones quizá que cuidan menos la palabra o el mensaje final y a lo mejor van más al ritmo o a, bueno, a poner en valor otra serie de cosas. Pero, ¿qué efecto crees que tiene la música que escuchamos? Que es algo que hacemos casi todos, porque casi todos escuchamos música en algún momento de nuestro día. Totalmente, Dalai, qué interesante todo esto que estamos hablando, ¿eh? La música tiene un gran efecto sobre tu cuerpo, sobre ti, sobre tu estado de conciencia y tu nivel de conciencia. Por ejemplo, hay música que te hace débil, hay música que te hace fuerte, apenas la escuchas. Dependiendo de la música, dependiendo también de la energía con la que se hizo. Y todo esto también lo estudió mucho el doctor David Hawkins. La música que escuchamos puede hacernos débiles, puede producir enfermedades o puede ayudarnos a curarnos, a sentirnos mejor. Entonces, recuerdo que hay música como, no sé, como él hablaba de esto en uno de sus libros y generalizaba, ¿no? Pero decía como hay música del rap, por ejemplo, que te hace débil, ¿vale? Hay música rap que te hace débil y apenas tú la escuchas, baja tu nivel de conciencia. Y hay música clásica, no recuerdo ahora el compositor, pero era un compositor muy específico, no era de los conocidos como Mozart, Beethoven o Bach. Y decía, cuando escuchas música de esta persona, te vuelves fuerte enseguida. Y eso lo midieron muchísimas veces, ¿eh? Esto está comprobado científicamente. Entonces, la música es importantísima y es importante cuidarlo lo que escuchamos. Yo creo que intencionalmente hoy en día escuchamos la música que escuchamos, está diseñado de esta forma, es mi opinión, es lo que yo percibo, porque no es casualidad, ¿vale? Todo es como parte bueno, por así decirlo, un mastermind, un master plan, ¿no? Pero no es casualidad que en la radio, que en los lugares más famosos, escuchemos la música que escuchamos. Pues me encanta que podamos hacer esta reflexión. Nos dejan muchos comentarios, dicen mejor la música clásica, otro dice, ¿te refieres al reggaetón? Bueno, vamos a dejarlo ahí, no vaya a ser que se nos eche la gente encima, pero vamos a continuar, si te parece, profundizando unos minutos más. Aún hay preguntas que responder. Si me das Sí. permiso, antes de eso, me gustaría dejaros con un spot muy, muy cortito de Mindalia.com en el que os animamos de dentro de vuestras posibilidades a colaborar con nuestra ONG, que bueno, cualquier pequeña aportación para nosotros es importantísima y nos ayuda a continuar haciendo este tipo de entrevistas. Así que ahí os lo dejo y volvemos en menos de un minuto. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Juan, ya estamos de vuelta. Como decía, animo a todas las personas que nos vean ahora en directo o después en diferido a que si les apetece y les resuena puedan hacer una pequeña aportación a nuestra ONG. Podéis encontrar toda la información en nuestra página web, que es www.mindalia.com. Y también quiero aprovechar para animar a todo el mundo a que vaya a ver el canal de YouTube de Juan Brueslen, que está aquí en la descripción de este vídeo, para que bueno, pues podáis enriqueceros también de todo lo que él comparte, porque tiene una comunidad muy bonita y muchos vídeos que pueden seguro aportar más información a este que estamos viendo hoy. Mira, por ejemplo, Joaquín a través de YouTube dice: excelente diálogo, ¿qué mantra o palabra puedo hacer o decir para elevar el nivel de vibración y subir mi frecuencia? Y ahora nos dice, por ejemplo, ¿es posible elevarla para encontrar pareja? Y ya vamos a cosas más concretas. Juan, ¿podemos utilizar según qué palabras, mantras, todo lo que esté relacionado con esta vibración para obtener cosas muy concretas? Por ejemplo, quiero manifestar un trabajo, o quiero manifestar una pareja, o quiero manifestar la salud en mi enfermedad. En fin, digamos como centrarnos en un objetivo claro. Excelente, excelente. Me fascinan todos estos temas y estas preguntas, Joaquín. Sí, a ver, la idea es conseguir lo que he explicado anteriormente, ¿no? Usualmente, cuando no tenemos algo en el plano físico, nuestro lenguaje refleja esta separación. No quiero tener una pareja, por ejemplo. Cuando tú dices, quiero tener una pareja, es una afirmación de, en este momento, no tengo una pareja. ¿Sí? Mientras más tú afirmas, no tengo una pareja, pues más no tendrás de esto, ¿no? Porque tú, el universo, te das esto mismo. ¿Cuál debe ser nuestro foco de atención entonces? Pues enfocarnos en nosotros mismos, convertirnos en aquello que buscamos en una persona, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres que te den amor, atención, conviértete tú en amor, conviértete tú en atención. Y simplemente enfócate en afirmar esto. Soy amor, soy amoroso. Ah, soy atento con mis seres amados. Mira, soy atento conmigo, soy atento con mi casa, soy atento con mi mamá, con mi perro, no sé. Tú mismo conviértete en esto que buscas. Y cuando tú te conviertas en esto, el universo te lo dará afuera. ¿Vale? Es así como podemos usar nuestras palabras también para usarlas, ¿no? Como magia para crear unión entre lo que deseamos y dónde estamos, ¿no? Y luego el universo nos lo dé, porque existe esta ley de que solo puedes tener lo que ya tienes, ¿no? Sin entrar mucho en metafísica, esto es lo que explican los grandes maestros, ¿no? Como Jesús, por ejemplo. Entonces, bueno, como Jesús que dijo, cuando pidan por algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces lo recibirán. Por eso la magia de todo es tú convertirte en esto. Y lo que sea que buscas en una persona o en la vida o donde sea, conviértete tú en esto, ¿vale? Y luego lo recibirás. Espero que esto haya quedado claro. Súper claro, Juan. Te pregunto ya por mera curiosidad, ¿qué le dirías a las personas que no creen en el poder de la palabra o que de repente estén viendo en este momento este vídeo y digan, pues esto no es para mí porque no me va a servir de absolutamente nada? Que se muestren escépticos, ¿no? Con esto. ¿Cuál es para ti, o sea, cuál es el mayor milagro que tú has visto, has podido presenciar o vivir relacionado con el poder de manifestar o de cambiar la realidad de la palabra? Sí, excelente pregunta. A ver, en mi experiencia hubo realmente un evento que me hizo tomar conciencia mucho más grande de lo que significa la palabra. Estaba realizando una meditación de Joe Dispenza y simplemente en mi meditación experimenté aquello que deseaba. Lo experimenté tal cual lo viví, ¿vale? Seguí todos los pasos. Y entré en el campo cuántico, hice todo este proceso, visualicé. Y al final de la meditación, pedían para que digas gracias. Y en ese momento, cuando decía gracias, recuerdo que cayeron lágrimas y caían muchas lágrimas por mis ojos. Y dejé ir totalmente porque fue como, wow, ya lo recibí, ya lo tengo, gracias. Eso fue lo que significó para mí. A las 2 semanas exactamente estaba sentado en el mismo sofá. La visualización que había llevado a cabo se había cumplido. Y no me hizo sentir distinto como me sentí en la meditación, porque ya lo había sentido, ya lo había experimentado. Entonces, una palabra bien dicha tiene el poder de transformar una realidad por completo. Sí, si no lo crees, bueno, no pasa nada, está bien. Bueno, pero que no lo creas no quiere decir que no lo estés igualmente manifestando, porque palabras usas y vibras, ¿no? Como vibra todo el universo. O sea, que no es necesario creer para que esto vaya fluyendo y vaya manifestándose. Exactamente. Pues Juan, me ha encantado este ratito contigo. Espero que haya nuevas oportunidades en las que podamos seguir hablando y profundizando sobre este u otros temas. Ha sido un gusto y te quiero dejar unos segundos para que te puedas despedir o por si quieres compartirnos alguna reflexión final. Igualmente, Dalai, para mí ha sido un placer compartir contigo, compartir con todas las personas que han estado escribiendo, los he estado un poco leyendo y he estado atento a la conversación. Y me siento bendecido por este rato. Así que simplemente quiero decir gracias. Pues de Juan se despide dando las gracias, que nos decía es una palabra muy, muy poderosa para añadir a nuestra rutina diaria, una palabra milagrosa. Enfatizaba también la palabra te amo y yo os amo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartiros como siempre y os animo a que le deis like a este vídeo, a que os suscribáis a este canal Mindalia.com y a que podáis compartirlo si creéis que esta información puede ser útil para alguien más. Tenéis el tiempo justo para ir al baño, tomar un poquito de agua y volver a acomodaros porque empezamos en unos minutos con una nueva entrevista en la que yo voy a tener el gusto de estar de nuevo acompañándoos. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com.